A veces siento que tengo el mundo entero en mis manos. Lo único que tengo, mi palabra, mis dos granos. Yo no tengo amigos, tengo hermanos. Mira lo que hicimos, no fue en vano. Yeah, en muchos muebles yo dormí, con los cristales abajo en el carro. Yeah, yo me gané esto, me jodí. Ahora tengo todo como un catarro. Antes me pichaban pa' colaborar, ahora están llamando, no les va a cobrar. Logrando todos mis sueños, me falta volar. Tanto dripeo que me voy a ahogar. Mírame ahora, yeah, mírame ahora. Diamante en mi rolling, no veo la hora. Yeah, Dios, cuídame ahora. De mis enemigos que se pasan de amigos, yeah, yeah. Yeah, mírame ahora. Diamante en mi rolling, no veo la hora. Yeah, Dios, cuídame ahora. De mis enemigos que se pasan de amigos, ey, ey, mírame. Mírame, de PR pero pare con libanés. Los envidiosos preguntándome si gané. Si se ve no se pregunta, así que mira bien. Nega, estamos mundial, yeah. Salí de la H, todo diseñador, drip. Cuidado con el bache, yo no fallo una. Están rezando que me crache. Yo joseo, yo no duermo, pare con mapache en Versace, yeah. Tú eres feca como tu correa. En la disco están chapeando la botella. En el ticket sí, pero no sea. Tú no pegas, solamente gonorrea, yeah, yeah. Mírame, mírame. Estoy brillando como el sol, toma vitamina D. Si quieren la cone, tírame, tírame. Yo les dije, yo les tiro ahora, ni llamé. Yo sigo flipeando los packs, estoy viviendo relax. Cinco dígitos cada vez que yo voy para Saks. Antes no dormía si no eran con las Xanax. Ahora solo necesito un felicito con wax. Sigo contando estos racks, cero bultos son facts. No sé por qué no estoy preso como asesino estos tracks. La cone de tu cone, tengo de top flow DJ Max. Tu movie no salió en cine, fue directo a Cinemax. Y'all wanna play? Put on that floor. Yeah, mírame ahora. Diamante en mi rolling, no veo la hora. Yeah, Dios, cuídame ahora. De mis enemigos que se pasan de amigos. Yeah, yeah, yeah, mírame ahora. Diamante en mi rolling, no veo la hora. Yeah, Dios, cuídame ahora. De mis enemigos que se pasan de amigos. Ey, ey, ey.